Habemos Campeonato Nacional del Pan Dulce Artesanal. Es así. Y es en la ciudad de Santa Rosa. Y se va a empezar a hacer a partir de este año, a las 20 horas en el día de hoy. Pero no voy a hablar yo, va a hablar una de las organizadoras, que es Claudia Velarra. ¿Cómo andas, Claudia? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo les va, Camila? También gracias por la entrevista, chicas. No, por favor, gracias a vos, Claudia. Y la verdad, qué buena iniciativa. Porque la verdad que tienen, Lonquimay tiene la de la torta frita, tenemos el tema del mate. Tuvimos la mejor empanada también en turismo, sí, que realizaron. Pero Santa Rosa no tenía nada todavía de eso, bueno, y ahora lo tenemos. Ahora tenemos, la Pampa lo tiene. Claudia, bueno, contanos cómo surge este campeonato. Bueno, como ustedes sabrán, tengo una escuela de cocina hace 18 años y estaba dictando un seminario navideño en la localidad de Catriló. Uh-huh. Y justo estaba dando sobre Navidad y dije, bueno, qué bien estaría hacer algo con respecto a la Navidad, sobre todo el pan dulce, que es el broche de oro, como quien dice, en el brindis, en la noche, en la fiesta navideña. Y que se ha ido perdiendo, todo el mundo se queja de los valores, todo el mundo que me gustaría con más chispas, pero los comprados lamentablemente no lo traen, o bueno, en fin, distintas cosas que en panaderías o en supermercados no lo conseguimos. Uh-huh. Entonces dije, estaría genial hacer una competencia de esto, un campeonato, que las señoras o señores se animen a elaborarlo, pero artesanalmente, casero. Donde, bueno, se conjugan un montón de cosas, sabores, olores, presentación para la familia, para agasajar a la familia, para quedar bien con los amigos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, así es como surge esta idea del campeonato provincial, en primera instancia. Uh-huh. Así que, bueno, yo más que feliz, ¿no es cierto?, que esto haya llegado a varios rincones de nuestro querido país. La verdad que sí, está buenísimo. Y ahora te pregunto, ¿el pan dulce sí o sí tiene que ser con fruta brillantada o no? No. Se ha ido modificando ya todo, Pau. Uno, al saberlo hacer casero, lo va a hacer acorde a los gustos de la familia o de con quien nos vayamos a reunir esa noche. Uh-huh. En realidad debería llevar frutas abrillantadas o glaseadas, pero bueno, como se ha ido eso perdiendo, hay ciertos condimentos, hay ciertas cosas que se han ido dejando de usar, entonces a las nuevas generaciones hacerles probar estas cosas que son como extrañas, uh-huh, nos cuesta, entonces lo hacemos acorde a lo que a ellos les gusta, ¿no es cierto? Mm. Pero sí, en realidad debería llevar. Pero bueno, queda un criterio del consumidor. Claudia, bueno, contanos a partir de qué hora va a empezar este campeonato, gente de dónde va a participar, cómo se anotaron y bueno, un poco cómo va a ser la modalidad hoy. Bueno, la modalidad es que hasta las 20 horas puede participar cualquier mayor de 18 años llevando su pan dulce. Se lo recepciona, se lo fiscaliza, ¿no es cierto? Se le da un numerito, el pan dulce también va a llevar un numerito, se coloca en una mesa donde después tres o cuatro jurados son los que van a degustarlos, van a evaluarlos en realidad. Y más o menos 20-30 va a empezar la evaluación, porque si el cupo es 15, les va a llevar un tiempito. Entonces, la idea sería que para más tardar 21:30 ya tengamos los dos ganadores. Así que, bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Claudia, ¿y qué premios hay para los ganadores de este concurso? Son insumos de las marcas que nos auspician, productos Lágrimas del Sol, harinas de Casa Larcia, y algunas cositas nuestras de Escuela Dulce Matías. Por ahí la gente pretende de que haya dinero en premios y todo lo demás, pero bueno, eso será en próximas ediciones o premios más importantes. Nosotros hoy es nuestra primera vez, lo hemos hecho todo a pulmón. pero de todas maneras lo que queremos es que no es tanto por ahí por el premio, sino es evaluarnos a ver si estamos capacitados de hacer un pan dulce para la familia, o decir, wow, sí, lo logré, o me salió bárbaro, porque no todo el mundo se lleva bien con la levadura, vamos a decirlo así. Entonces, no va tanto por ahí por el premio que pueda llegar a ver, sino por la capacidad de haberlo logrado, ¿no es cierto? Y después el lindo sabor de decir, lo logré. Aunque no haya ganado, pero que estuve, ¿me explico? Sí, que también más allá obviamente de esta participación es un poco lo que decías al inicio de poder dar a conocer y aportar cada uno los distintos sabores. Digo, yo pienso, mi abuela me hacía uno casero. Ajá. Y era con chips de chocolate pero blanco. Y todavía recuerdo como ese sabor y esa particularidad. Entonces también pienso para la gente que venga y participe, es como, bueno, intercambiar también opiniones, conocimientos, tal y también cual. Lo pienso a nivel encuentro, ¿no? Digo, y que también en nuestra ciudad se lleven a cabo estos eventos, en este caso, bueno, a nivel gastronómico. Exacto, correcto. Bueno, mirá, yo te comento, vienen gente de General Hacha, vienen de Victorica, vienen de Catriló, de acá de Santa Rosa hay varios, parate que no se me del norte de la provincia, Rancú creo que también va a estar presente. Este año, bueno, lo hemos hecho a nivel provincial, sí, se extendió a nivel nacional, pero bueno, por los costos, el viaje y todo lo demás, se redujo solamente a la provincia de La Pampa. En el mes de junio, si Dios quiere, por ahí podemos estar en una expo gastronómica que se hace a través de la FITEP, podamos participar del concurso nacional. Vamos a ver, también dependiendo de un montón de cosas, a ver si se puede lograr. Así que, bueno, nada, es como vos decís, vos recordás esos sabores de tu infancia y justamente eso fue lo que a mí me hizo hacer este campeonato. Porque lo casero no tiene nada que ver con lo que viene comprado, porque son mezclas, son premezclas, son cosas artificiales, y hoy la gente está también con ganas de comer algo casero, rico, de buen sabor. Claro. Bueno, ese fue el objetivo en realidad. Y un poco también pienso, Claudia, a nivel costos, digo, ¿conviene más ponerse a hacerlo uno o ir a comprar uno al supermercado, por ejemplo? Obviamente que, a ver, no tiene comparación en esto, no, que vos decís, sí, del sabor, uno sabe que lo hace, pero a la hora de qué conviene desde lo económico. Bueno, de lo económico te va a convenir ir a comprar esos 1,000 pesos o de 900 al supermercado. Claro. Pero bueno, son un engaño también. Porque totalmente, porque nosotros le ponemos hasta medio kilo de frutas adentro. Claro. Sí, los del súper vienen casi nada o es una mega bolsa, pero es un pan dulce re chiquitito. Ultra chiquitita las frutitas abrillantadas que trae, unas pasitas de uva que casi no se ven realmente, no usan la chispa grande, usan la micro gotita de chocolate, entonces hay diferencia. Lo que pasa es que si vamos por el costo, obviamente andate al supermercado. Vos sabés que ahora, yo iba a pensar al revés, Claudia, porque yo digo, lo que uno está pagando algunas veces con un pan dulce, sobre todo cuando si hay alguno con paladar exquisito va a buscar algo muy bueno, algunas veces paga la comodidad también, ¿no? De no tener que hacerlo y demás, digo yo. Y al final te privás quizás de hacer algo casero, rico, y puede llegar hasta salir más barato. Pensé, bueno, por el otro lado. Si vos vas a buscar algo de muy buena calidad, por decirte, los chinos o algún, perdón la marca si lo tengo que... No, por favor. Algo sí. Muy top, un museo, los chinos, bueno, hay varios, no sí. Se me vienen muchos a la memoria. ¿Cuánto hace que pero, no hay un chino, uno de los chinos? Era muy típico. Vienen unos, siguen viendo los que vienen en cajita. Sí, claro. Sí, pero eso no sé, los valores, yo estoy, no sé, pero capaz un pan dulce de eso te sale 15, 18 mil pesos. Wow. Entonces, en ese caso, sí, obviamente que conviene hacerlo casero por una simple razón. De un kilo de harina, más todos los ingredientes que se le pone, te salen 4 pan dulces. Entonces, a vos te está quedando un costo de aproximadamente 2,000 pesos por cada pan dulce. Que obviamente no es algo descabellado tampoco, Paula y Camila. No es algo, chicas, descabellado con respecto a lo que venden en los supermercados. Tal cual. Lo que pasa que mucha gente dice, ah, no, pero como es casero, yo te lo cobro 10,000 pesos. Porque también tenemos esa. Tal cual, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Claudia, pero bueno, Y vos mencionabas que esperaban gente de distintos lugares. ¿Cómo van a ver? Porque sé que va a ser ahí en el Club Italiano, es grande el Club Italiano, pero ¿va a haber como un límite? Sí, son 15 la capacidad, o sea, el cupo. Bien. Porque si no, los pobres jurados van a estar probando pan dulce hasta... ¿Sabes hasta qué, el año no? Que viene, Navidad del año que viene. Hasta Navidad del año que viene. Entonces, no, puse un cupo de 15 porque se llenó enseguida, te aclaro. Claro. Y aparte, sí. Es muchísima la gente que ha llamado. Nosotros estamos saliendo a través de una productora de streaming a nivel nacional, así que ha llamado gente de todo Córdoba, de montones de lugares, que por los costos, las distancias y todo lo demás, hubiera sido genial que realmente Santa Rosa hubiera sido sede nacional, pero bueno, nos toca justo cambio de gobierno, nos tocan aumentos de combustible, nos tocan un montón de cosas que nos hace que este año sea el primer campeonato en la provincia de La Pampa, para la provincia de La Pampa, lamentablemente, ¿no? Claudia, te voy a sacar de esto porque me interesó mucho esta tarea de compartir los conocimientos. Ahora le vas a dar la oportunidad a la gente de mostrar de vidriera lo que hacen, pero vos venís también capacitando y veo en distintos lugares también, ¿no? Te vas moviendo, no es solamente veo en Pico, veo Catriló, veo en distintos lugares. Contame de eso, de Dulce Matías. Sí, sí, bueno, mira, Escuela Dulce Matías nace en el año 2005 y hasta la pandemia la provincia de La Pampa y provincias aledañas se movían o venían a estudiar acá a Santa Rosa. Uh-huh. Con la pandemia entramos en una época de virtualidad donde hubo alumnos de Tucumán, de Santa Fe, de Mendoza, Entre Ríos, de Neuquén, mucha gente. Claro. Y luego de eso vino el miedo, porque cuando ya se abrió, que pudimos empezar a manejarnos más libremente, vino el miedo a venir a la ciudad. Entonces me empiezo yo a trasladarme a los pueblos, uh-huh. a los pueblos que medianamente podía llegar a tener de 15 a 20 alumnos. Entonces, desde el 2021 estoy yendo a 10 localidades, aparte de acá de Santa Rosa. Hoy por hoy estamos contando con unos 200, 220 alumnos. Uh-huh. Por la escuela han pasado más de 4.000 en 18 años. Sí, la verdad que es un orgullo muy grande. Así que bueno, llevando estas herramientas tan útiles para el día de hoy, ¿no es cierto? Tal cual. Que si más allá no lo uses como salida laboral, pero que el simple hecho de que tu familia lo pruebe y te diga, wow, mamá, qué rico esto, ya es un orgullo. Tal cual, tal cual. Sí, también poder elaborar algo en casa para la familia y para compartirlo, ¿no? Exacto. Que también es un poco es el fin, ¿no? De cocinar exacto, para los demás. Exacto. Sí. Así que bueno. ¿Y esto lo haces durante todo el año, Claudia? ¿O cortás ahora en el verano y retomás en marzo? ¿Cómo es la historia? No. Hacemos todo el año. Hay algunos días de vacaciones porque uno a lo largo de todos estos años ha hecho estudios donde la gente se va de vacaciones y qué sé yo, entonces esos días también paro yo. Y pero no, a nosotros, no, yo no paro nunca, o sea, es de corrido. La situación me lleva a no tener que parar, lamentablemente, ¿no? Tal cual. Así que hacemos menos viajes, viajamos un poquito menos en el verano, pero estamos presentes, seguimos presentes. Claudita, ¿y cómo te contactan? Contale a la gente si estás en redes. Estamos en redes, estamos en Instagram como Claudia Velarra, en Facebook tenemos la página de Escuela Dulce Matías, o si no el mío particular como Claudia Susana Velarra, mi celular 2954-699832, en fin, hay TikTok, hay de todo, porque la parte digital, la modernización ha llegado a Escuela Dulce Matías. Olvídate. Así que es así, sí. Si no te comen viva. Sí, tal cual. Claudia, bueno, y recordarles a la gente entonces, hoy, ¿a partir de qué hora y en el lugar? Bueno, a partir de las 18, 18:15 ya van a estar abiertas las puertas del club. para que puedan acercarse con su pan dulce y esperar hasta las 20 y moneditas que comiencen los jurados a la evaluación. Mientras tanto, va a haber, está el cierre de mi escuela, donde pueden ver algunos trabajos realizados por los alumnos, se van a entregar los certificados, hay sorteos, y luego de todo eso, después de los resultados del concurso, va a haber una degustación salada y dulce, también elaborada por todos los alumnos de las distintas localidades que hoy van a estar presentes. Claudia, ¿y se puede ir a probar a ser hinchada o no? ¿O es solamente para quienes están ahí presentando? No, sí, pueden ir acompañados, sí, con un cupo no mayor de 5 personas, las personas que participen, por este tema de la degustación que hay al final, claro. Que la idea al menos puedan comer uno o dos bocadillos cada uno, ¿no es cierto? Tal cual. Va a haber sorteitos, hay un montón de cositas lindas. Así que bueno, los esperamos a partir de las 19 sería ya apertura al público. Uh-huh. Así que si se quieren acercar, están más que invitados, que van a ser bienvenidos. Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, chicas, la verdad, un gusto. Es la primera vez que ustedes me entrevistan. Uh-huh. Y esperemos que no sean la última. Yo creo que vamos a seguir. Y algo queremos probar, por supuesto. Y vamos a probar algo, olvídate. Bueno, si quieren acercarse, el club está abierto. Ustedes anúnciense en la entrada que Silvina las va a dejar pasar. Claudia, muchas gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes y nos estaremos viendo. Un beso.